amigos, es una producción de la Warner Brothers para la televisión. ¡Desayuno! No me comas el brazo. Nunca he visto a nadie tan hambriento. Eso es suficiente. Pareces un cerdito, no un pato. ¡Qué tacaño! Ni siquiera unos granitos de más para mi pobrecito estómago. ¡Toma, Robert! ¡Ven acá, Robert! ¡Es tu desayuno! Ah, ¿eres tú de nuevo? ¡Vamos, lárgate de aquí, loco! ¡Fuera! ¡Ven, Robert! Un desayuno especial para el cerdo especial de cacería. Una pata de cerdo. ¡Ah! ¿Cómo consiente a ese perro cruzado de Aragán? ¿Quieto, estómago? ¡Cómelo todo! Robert, ¿qué es lo que está pasando? Dejen paz al pato. Ven acá. Y métete en la casa, estás castigado. Esto es extraño. ¿Qué les estará sucediendo hoy a los animales? Muchísimas gracias, señor Tireidale. Lo esperamos a cenar en casa esta tarde a las 6. Adiós. Vamos a ver, tengo gallinas y puedo hacer un al horno. Robert, ¿qué debo preparar para la cena? Chuletas de vino blanco. ¿No? Adivinanza. Me encantan las adivinanzas. Cuaresma. Estamos en Cuaresma. Codornices. Cuaresma. Dos. Ah, dos palabras. La primera. ¿Cacería? ¿Cacería? ¿Cacería? ¿Cacería de venados? No hay chispas. ¡Asador! ¡Perros calientes! Negro, será un placer, puedes creerme. Toma, pato. Pato, pato, pato, pato, pato. ¿Dónde está ese pato? Perro chismoso. Lloró de vergüenza el perro este. ¡Ah! Aquí está, ¿eh? Lo estaba buscando por todos lados. Quiero proponerlo precisamente como el hombre del pueblo más amable con los animales. Ah, muchas gracias. Lo merece. Usted no es como esos que crían pollitos y patos para engordarlos. Los ceban. Y luego los matan para comérselos. ¡Qué barbaridad! Usted no cometería ese horrible acto, ¿verdad? ¡Oh, no! Desde luego que no. Bien, pues no necesitará esto. Ahora voy a escribir la carta. Gracias, Robert. ¡Perro delator! Tengo que hacerlo, pero no quiero que se dé cuenta de que lo haré. Esto es más fácil de esconder que un hacha. Ese pato adulador. Oye, viejo, ¿tienes una navaja? Sí, claro. Aquí está. ¡Ajá! Pero es que ahora iba a afeitarme. ¡Ah, no! No mientras tengas un sirviente que pueda hacerlo. Al menos eso puedo hacer después de lo bueno que has sido conmigo. Bien, ¿qué opinas del fútbol? Creo que los equipos brasileños ganarán el campeonato. Ah, con que me quemaste, ¿eh? Ahora verás. Soy vegetariano, no me gusta el pato.